Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Damos comienzo a una emisión más, la número 486 de La Gente y su Defensor, un programa que llega a más de 200 radioemisoras a través de esta cadena informal que hace ya 9 años largos nos viene acompañando. Y esta emisión, reitero, la 486, tiene una característica singular. En ella vamos a escuchar y a conocer los motivos por los cuales Eduardo Mondino ha dejado de ser el defensor del pueblo de la nación. Pero antes de comunicar esta decisión, Mondino presidió un acto que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo de la Nación a propósito de dar a conocer el avance de un informe en torno al Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez en la Argentina. Bajo el lema "Los efectos de la contaminación ambiental en la niñez son también una cuestión de derechos", Mondino empezaba de este modo el que sería su último acto oficial como Ombudsman de la Nación. La degradación ambiental aumenta día a día en el mundo y sabemos que hay un tercio de las enfermedades vinculadas a los niños y niñas que tienen que ver con los temas ambientales. 80.000 niños y niñas por año mueren por causas ambientales. Dijimos en ese momento que partíamos de hechos puntuales que habíamos tenido la posibilidad de revelar: Matanza Riachuelo, Reconquista, Abra Pampa en Jujuy, Ituzaingó, barrio Ituzaingó en Córdoba, los niños y niñas que trabajaban y trabajan en los basurales. En ellos constatábamos los grandes daños y muchos derechos como estaban vulnerados. En todos estamos actuando, pero dijimos siempre que creíamos que el Estado no debía ser un bombero, que debía permanentemente llegar cuando ya el daño se había producido. Porque entendemos que el Estado tiene el deber indelegable de conducir los destinos sociales. Por eso decimos, a través del proyecto, que era crear instrumentos claros, fuertes, para actuar de manera preventiva. Y dijimos que íbamos a estudiar cuántos son y dónde están los niños y niñas que encontramos en situación de riesgo ambiental. Hoy podemos empezar a decirlo para que las autoridades puedan rápidamente actuar y orientar políticas públicas necesarias para evitar este riesgo. Lo que hoy presentamos se refiere a niños y niñas menores de 18 años censados en el 2001. Son 12 millones, seguramente hoy serán muchos más. El trabajo que el equipo llevó adelante se hizo en 531 departamentos, es decir, distritos o municipios, como quiera llamarse, como unidad política de análisis. Y de lo que hablamos, para que quede claro, es del riesgo potencial, no del daño, y el objetivo que tiene el estudio es prevenir. Pero también vamos a decir, cuando hablamos de riesgo, no de daño, y de objetivo a prevenir, ¿de qué hablamos? Y hablamos de 7 millones de niños en departamentos, en distritos o municipios que tienen riesgo por falta de cloaca y agua potable. 5 millones de niños en riesgo por la actividad industrial y 2.700.000 por el uso de plaguicidas. De esto estamos hablando cuando hablamos de este mapa. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, La Gente y su Defensor. Para describir los contenidos de este Atlas del Riesgo Ambiental, por lo menos en esta etapa de avance y de primera presentación, tuvo la responsabilidad el doctor Horacio Esber, el titular de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esta es una síntesis de lo más importante que enunció el doctor Esber. Contiene este Atlas del Riesgo Ambiental de todos nuestros chicos en la Argentina. ¿Qué es lo que nosotros llamamos riesgo ambiental? Riesgo ambiental, nosotros hemos tenido en cuenta el potencial contaminante y además la vulnerabilidad social. Es decir, que la vulnerabilidad social por el potencial contaminante nos da como resultado lo que llamamos riesgo ambiental. A mayor vulnerabilidad social implica también mayor exposición al riesgo ambiental. ¿Y cómo calculamos la vulnerabilidad social? Se elaboró un índice que se determina por 5 indicadores. Ese índice de vulnerabilidad social en la niñez está dado por el NBI en niños y niñas con necesidades básicas insatisfechas, mortalidad infantil, educación de las mujeres en edad fértil, niños y niñas con jefe de hogar desocupado, niños y niñas sin plan médico o cobertura médica. Para aclarar, la cuestión de mortalidad infantil, lo que nos determina ese indicador es el daño. No se usó el de morbilidad porque hay discrepancias, por ejemplo, entre Nación, que usa como unidad de medida el departamento, y la provincia de Buenos Aires, que utiliza el de región sanitaria, con lo cual no se podía utilizar el de morbilidad, que también nos hubiese dado la medida del daño. Otro ejemplo, cuando hablamos de educación de mujeres en edad fértil, es porque eso determina el capital simbólico del hogar, es decir, lo que es el capital cultural y el capital social, y eso va a determinar ese capital simbólico del que les hablaba. La contaminación ambiental que nosotros hemos estudiado se relaciona a 3 actividades específicas: la actividad industrial, la actividad agrícola y el saneamiento básico insuficiente. El defensor lo aclaró y vale aclararlo nuevamente: para nosotros las actividades en sí mismas no son un peligro, sino la manera con que se llevan adelante. Y eso es muy importante a tener en cuenta porque, por ejemplo, en el caso de la industria, los efluentes líquidos, sólidos o gaseosos, si son bien tratados con la tecnología existente en el mundo hoy, no tienen por qué representar un riesgo y mucho menos un daño. El riesgo básico por saneamiento es el abastecimiento de agua potable, segura, y la eliminación de los elementos cloacales sin efectos contaminantes. Así el primer mapa va a determinar, a partir de combinar entonces los datos de saneamiento básico con el IBSN que les mencioné recién, da que las zonas básicamente es la falta de infraestructura sanitaria la que determina este problema del saneamiento básico. Principalmente se ubica en la zona norte del país y otras áreas urbanas. El mayor riesgo se encuentra en 193 departamentos de los 531 que estudiamos, afectando potencialmente a 7.100.000 niños y niñas y adolescentes, varones y mujeres. Los departamentos de mayor riesgo son Patiño en Formosa, General San Martín en Salta, Piraní en Formosa, Rivadavia en Salta y Libertador General San Martín en Chaco. El riesgo por actividad industrial, acá vale una aclaración, tomamos las empresas clasificadas en el clasificador industrial internacional uniforme, que es el que tomó la AFIP en el año 99 para elaborar su resolución, las ubicadas en el rango del 15 a 37. Estas son empresas con alto potencial contaminante, por ejemplo, petroquímicas, curtiembres, mataderos, entre muchas más. Ese mapa de riesgo da como resultado que hay un total de 46 departamentos en donde se presenta el mayor riesgo. Acá hay que tener en cuenta otro dato, que es la densidad industrial. En un determinado territorio se ubican una gran cantidad de industrias de este tipo y por lo tanto esa densidad industrial también va a dar el grado de riesgo ambiental. Son, obviamente, en el caso de las industrias, predominantemente urbanos. Los departamentos de mayor riesgo son Rosario, Córdoba Capital, General San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y La Matanza, de la provincia de Buenos Aires. La afectación potencial del riesgo de la niñez por actividad industrial alcanza el 42% de la población total infantil del país, es decir, 5.100.000 niños y niñas. Luego tenemos el riesgo de uso por plaguicidas, y aquí también lo que se ha estudiado es el nivel de toxicidad en relación a su degradación o no en el ambiente. ¿Cuánto llega a darse ese plaguicida en el ambiente? y se han estudiado, dentro del mapa de riesgo, se han estudiado algodón, papa, soja, maíz, trigo, girasol, pasturas, tabaco y arroz. No se ha estudiado todavía, se está estudiando el caso de frutí hortícolas. En dichas áreas el riesgo ambiental se relaciona principalmente con el uso de plaguicidas de la actividad agrícola. En el documento figuran los datos de esos plaguicidas. El mayor riesgo se presenta en 108 departamentos de los 531 que tiene el país. Ahí vive el 22% de las niñas y niños y se habla de un total de 2.700.000 niñas y niños en riesgo ambiental. Los departamentos con mayor riesgo por uso de plaguicidas se encuentran en la provincia de Chaco, O'Higgins, Chacabuco, Comandante Fernández, entre otros. Esto es así también porque el cultivo de algodón es el que usa el tipo de plaguicidas, digamos, más riesgoso. También Santa Fe, Rosario, Iriondo, Santiago del Estero, la localidad de Robles. Finalmente, hemos hecho una combinación de estas tres actividades, lo que es la actividad industrial, agrícola y saneamiento básico insuficiente. Esto nos da como resultado que hay áreas que poseen los tres riesgos analizados, por ejemplo Rosario, General Pueyrredón y la provincia de Buenos Aires, entre otras. Luego hay otras áreas donde conviven las diferentes actividades, como por ejemplo puede ser actividad industrial y actividad agrícola, o saneamiento básico insuficiente, como aparece en pantalla, o con industria. En definitiva, lo que se hizo hasta ahora, hasta aquí, con este informe, con este atlas que estamos presentando y que, como digo, van a tener el detalle, lo tienen en los documentos que hemos entregado, lo que se hizo fue un informe de avance. Quedan por estudiar toda la actividad minera, toda la actividad de hidrocarburos y la actividad frutihortícola. Con eso completaríamos este informe de avance. La gente y su defensor, al servicio de la población.